Porque hoy no está con nosotros Ernesto, nuestro compañero Ernesto anda de viaje. Le dimos viajero. El día libre. se lo vamos a descontar igual, acá anda es gratis. Pero bueno, le mandamos un saludo y no nos está acompañando. Va a estar con nosotros el próximo viernes también a Luciana, nuestra compañera productora, que seguramente está escuchando. Un abrazo grande. Comienza otro piquete más de hoy. ¿Hoy qué día es? 22. Ya el último día de vacaciones aquí en San Luis. Linda tarde puntana. Y le contamos a nuestras amigas y amigos oyentes que estamos aquí en Radio La Bulla, en Granaderos Puntanos 1377, barrio Aeroferro, un poquito más, un poquito menos. Y quienes quieran venir a visitarnos, a conocer el espacio radial, a sumarse a este proyecto o a cualquier proyecto radial que quieran comenzar, pueden hacerlo, por supuesto. Se llegan todos los viernes, estamos aquí en la Granaderos Puntanos 1377. En el barrio salimos, Mati. Sí. Por la 100.5. Y nos escuchan quienes ya no están aquí por el barrio en la www.radiolabulla.com.ar. O a los teléfonos. Sí. 266-462-6429. Sí. Como decimos siempre, esta radio es. Este espacio de comunicación alternativa es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, por eso es que todas las mañanas escuchamos el Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa bien federal que sale por cada día por una provincia diferente de una radio amiga distinta. Bien. Y los días viernes lo retransmitimos aquí en Radio La Bulla, así que invitamos a sumarse al Facebook de Radio La Bulla y al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le mandamos un beso a Lucy, que nos ha venido a visitar. Sí, hermosa, ahí está ella, una amiguita bullera. ¿Cómo estás, Lucy? Bien. Ay, muy bien, hermosa voz tiene. Ella tiene una voz así, ya le vemos su perfil. Bueno, hacemos una pausa, una breve pausa, y comenzamos este piquete informativo que viene bien completito el día de hoy. Caminando por calles oscuras hoy, la verdad se prende como incienso hoy, decidimos romper el silencio hoy, me hice la rebeldía en el rompero, filosofía feminista contra el acoso callejero hoy, la verdad se prende como incienso hoy, decidimos romper el silencio hoy, me hice la rebeldía en el rompero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas, he salido solamente para poder jugar con ellas, llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan. Obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, vencí la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, vencí la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas, he salido solamente para poder jugar con ellas, llevo rato dando pasos y miradas me atropellan, me gritan zorra, puta mami, se supone que así me hacen sentir bella. Bueno, seguimos, 3:08 de esta siesta puntana a pleno sol aquí en el piquete informativo por Radio La Bulla, y empieza a rodar el piquete. La semana pasada nos quedamos cortos de tiempo y no pudimos pasar el audio que ya teníamos y que ya está en nuestra página de radiolabulla.com.ar respecto de que se cumplieron 4 años del femicidio de Marilyn Cejas. A causa de eso se desarrolló el martes 12 de julio en el lugar donde fue asesinada Marilyn Cejas, un acto recordatorio, un acompañamiento con familiares, amigos y militantes feministas. Allí estuvimos Radio La Bulla acompañando esta dolorosa actividad, ¿verdad, Fernanda? Sí, ahí estuvimos, nos encontramos con Matías. Fue la verdad bastante triste y violento. Sucedieron muchas cosas simbólicas porque antes de empezar la mamá de Marilyn a hablar, cuando empezaron a demostrar su enojo, la angustia que tenían por lo impune del caso, porque todavía no se ha resuelto nada, estaba el papá, ¿sí? El papá del hombre. Del asesino. Del asesino, sí. Que recordemos que está trabajando todavía como policía, ¿sí? Y si bien no está él dentro del lugar donde estaba, todavía no se lo ha culpado, digamos. Y estaban el papá de él y otros amigos, todos en la puerta, con palos, tomando un fernet, con los ojos desorbitados, con mucha violencia, y esto nos vuelve a lo simbólico de la situación, ¿no? Donde la violencia del hombre, donde la fuerza y las armas vuelven a resurgir. Entonces, fue feo, violento y muy triste. Escuchamos la nota. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo se está viviendo este día y cómo estás viviendo frente a esto? Bueno, ha sido bastante violento. Sí, la verdad que esto lo esperábamos porque el papá de Roberto Seri, cuando pasó a declarar en los tribunales, anunció que nos iba a esperar, que iba a llamar a la policía, que iba a traer protección. Nos acusó de que el año pasado le habíamos destruido la casa, que le habíamos incendiado la casa. Totalmente falsas las denuncias del señor. Le ha molestado porque hemos venido a homenajear a Marilyn a 4 años de su muerte y nuestra lucha con la justicia, ya que todavía no tenemos respuesta de la justicia. No podemos todavía mostrarle a la sociedad la verdad. Y la verdad es que Marilyn no se suicidó, como sostuvo la policía, hasta este día. Bueno, les recuerdo que el doctor Sabaini Zapata, después de 2 años y medio, terminó archivando la causa, argumentando que no tenía elementos para investigar. El desarchivo nos llevó 8 meses, lo que significa que en junio de 2015 se desarchivó la causa y fue al juzgado número 3 con la doctora Virginia Palacio. Estamos disconformes por la lentitud de la justicia, pero la jueza sí está investigando. Hemos pasado por las testimoniales y también han pasado el día 4 de julio, fueron las últimas audiencias donde pasaron el médico policial y los médicos del Poder Judicial, los forenses. Y bueno, cada uno sostiene su hipótesis, que el doctor de la policía dice que el disparo ingresó por la sien derecha y los forenses dicen que fue por la sien izquierda. No sé qué medidas irá a tomar la jueza con respecto a eso, porque me pareció una cosa totalmente elaborada que quisieron hacer armonizar un informe con el otro. Pero bueno, terminó así, cada uno sostiene su versión, su criterio como médicos, y bueno, ahora nos ha tomado el receso judicial, así que tenemos que esperar agosto, que la jueza va a fijar fecha para una inspección ocular del lugar y si es necesario también una reconstrucción del hecho. Y se vivió bastante violento toda la situación. ¿Había sido así otras veces? O bueno, es como vos decías, ya estaban preparados, lo estaban esperando, digamos. Y bueno, justo ahí salió. Contá un poquito más o menos cómo fue esta jornada tan violenta. Sí, la verdad que nosotros no vinimos con la intención de de violencia para nada, pero sí sabíamos que ellos nos iban a estar esperando, porque el señor, como te dije, lo anunció en la audiencia que tuvo él en tribunales. Pero bueno, no nos esperamos que el señor con un grupo de hombres que lo estaban acompañando arremetieran físicamente contra las mujeres, porque evidentemente sí, a mi hija le golpeó con este hierro que tengo en mi mano. Nosotros no vinimos con esa idea. Vemos claramente que a este señor y como a muchos policías les incomoda que nosotros estemos tratando de demostrar la verdad, que Marilyn no se suicidó. Y bueno, y vamos a seguir en la lucha, y la verdad tiene que salir a la luz y que paguen los que tienen que pagar. En este domicilio vive Roberto Darío Celi y es un asesino, un ex policía que abusó de una mujer y le quitó la vida. Esto es lo que les está molestando a estos señores, que vengamos a homenajear a Marilyn, porque a 4 años no tenemos respuesta de la justicia. Todavía no podemos demostrarle a la sociedad que Marilyn no se suicidó, como dijo la policía. Marilyn fue asesinada en este domicilio, en la casa de Roberto Darío Celi, quien era su novio, y no respetó ni siquiera la vida, ni de Marilyn, ni de sus hijos, ni de su familia. Esto es lo que les está molestando, que vengamos a homenajear a Marilyn, porque nunca pasará al olvido. Mientras nosotros estemos de pie, siempre vamos a reclamar por la verdad y la justicia. Bueno, como escuchábamos, fue bastante triste, violento, pero ellos pudieron, la mamá de Marilyn pudo hablar, Marta pudo hablar, manifestarse, decir lo que pensaba y lo que decía. Sí, vamos a hacer una aclaración con respecto a Roberto Celi, que es el asesino. Él trabajaba en comando radioeléctrico y cuando se renovó la cúpula, lo separaron, el comisario decidió separarlo hasta que se resolviese. ¿Sí? Sí. Esto, entonces, bueno, a ver, aclaramos. No está trabajando en este momento. Sí está, como bien lo contaba Marta, en una instancia donde se ha dejado un signo de preguntas. Incluso veíamos que él había renovado algunas cosas en la casa. Digo, había hecho algunos cambios. Y esto, en teoría, no se puede hacer hasta que se cierre el caso. Entonces, claro, ha quedado muchas cosas, impunes, ¿no? Sí. Y que la justicia, si bien está actuando, lo está haciendo de una manera bastante burocrática. Y es penoso que tengamos que hablar de las situaciones de violencia que se vivieron en torno a la situación frente al lugar donde se asesinó a Marilyn Cejas. Exactamente. Porque tendríamos que estar hablando de que la justicia ya ha resuelto esta situación, este claro femicidio. Por ahí la familia tiene recaudos en hablar en estos términos tan concretos, porque hay todo un proceso judicial, pero claramente esto ha sido un hecho de femicidio. Sí. No fue encontrada, ella no se asesinó, hay pruebas falsas, hay borrones de idas y de vueltas del médico forense, que aquí mismo en estos estudios Marta Cejas nos lo ha explicado. No hay que ser como muy despiertos para constatar que hay errores y concretos a propósito, sí. En todo el proceso. Y bueno, en vez de estar nosotros dialogando en torno a un hecho de resarcimiento de la justicia en torno a este hecho, estamos hablando de que se le suman todo el tiempo más situaciones de violencia, varones, machistas y patriarcales que no pueden quedarse o haciendo una mínima mea culpa frente al hecho de su hijo, y no obstante salen, sí, a patoterear a mujeres que en un acto más que reivindicativo salen a buscar justicia en el hecho donde se asesinó a Marilyn Cejas, que fue precisamente el 12 de julio donde se realizó esta actividad en la calle Mar del Plata y Güemes, donde se le encontró su cadáver. Ella tenía solo 23 años y se encontró precisamente en la casa de Roberto Darío Celi, que, bueno, como decimos, es ex oficial del Comando Radioeléctrico. Así que, como siempre, es de Radio La Bulla acompañando a la familia de Marilyn Cejas, acompañando a Marta Cejas y entendiendo la lucha que esta madre con tanto dolor lleva adelante. La hemos visto aquí con un dolor profundo, pero con una fuerza, la fuerza del amor de una madre, totalmente, de una mujer, y la acompañamos y estamos con ella. Y no vamos a parar de hablar de este tema, uh-huh, porque para nosotros no es una noticia, no. Es un hecho del que queremos, del que necesitamos justicia, como todos los hechos de femicidios en San Luis y en el país. Así que nos sumamos a la lucha de la familia y vamos a andar siempre comentando y dialogando sobre lo que sucede en torno al asesinato, al femicidio de Marilyn Cejas aquí en Radio La Voz. Volvemos ahora con qué tema, Noelia. Sí, volvemos. Estábamos escuchando, costó entender el nombre de la canción, pero fácil, Represión, Oye Primate. Música, buena música con ritmo para que no nos durmamos, que esté eligiendo nuestra compa Matías. Muy y bien.

y la misma Susana Dromi explicaba y hablaba de ampliar esta denuncia para que expidan una nota completa. No puede ser, no se puede entender que el INADI a nivel nacional pierda documentación presentada, firmada por un escribano público, y que sobre la base de eso, documentación que figura en los papeles que ellos tienen como presentada, ellos no la tengan e igual saquen un dictamen complejo. Todo es bastante raro, y seguimos viendo día tras día cómo este sistema patriarcal capitalista avala todo el tiempo situaciones violentas por parte de varones, que la palabra varones les queda grande, definitivamente. No podemos entender cómo sigue este señor en su cargo, pese a las reiteradas denuncias. Incluso en estos días nos enterábamos que una colega periodista denunciaba cómo también había sido maltratada verbalmente por este señor Gustavo Heredia a través de un grupo de WhatsApp de periodistas puntanos. Este señor, si no le gusta, chao. Sí, sí, sí. Empezamos con el acoso verbal que se sucede constantemente en todos los ámbitos donde nos movemos las mujeres, que somos catalogadas por histéricas, por locas, porque decidimos de una vez por todas dejar de aceptar sumisamente el maltrato masculino. Cuando uno deja de aceptar sumisamente el maltrato masculino y se queja y alza la voz, suceden estos extremos como lo que nos relata Susana Dromi, de quedarse sin trabajo, de quedarse en la nada misma, de tener que pasar un fin de año penoso con hijas e hijas a cargo, y a eso nadie le importa, eso todos miramos para otro lado. La misma municipalidad ha tenido un penoso accionar, y lo tiene todo el tiempo, con encargados y jefes de áreas altamente machistas que prefieren mirar para otro lado cuando mujeres reclaman por violencia laboral. Ojalá que esta gente haga un poco de mea culpa, ojalá que la municipalidad se ponga las pilas en torno a lo que implica la igualdad de género y no sea solo un eslogan del periodo kirchnerista, que lamentablemente es un eslogan para los varones que después alzan el ni una menos, que después se hacen los de izquierdas y revolucionarios, y definitivamente nos queda grande. Nos queda grande y les queda grande esta cuestión. Así que otra vez vamos a continuar acompañando a Susana, porque no podemos entender que estas situaciones se sigan sucediendo en instituciones como la Municipalidad de San Luis. Y de nuevo decimos que toda esta información con más, en más detalle que nos ha dado Susana, va a estar en nuestra página www.radiolabulla.com.ar, a quienes invitamos a visitar esta linda paginita. Seguimos entonces en Piquete Informativo, las 3:37, aquí en Radio La Bulla. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿No está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. ¿Vamos a ir con alguna musiquita? ¿Puede ser? Radiolabulla.com.ar. Bueno, y ya estamos, seguimos aquí en Piquete Informativo, las 3:39 de la tarde, y ya estamos en comunicación telefónica porque seguimos aquí con más información, en este caso con Pamela. Ella es integrante del grupo Embarazo, Parto y Crianza Respetuoso, y estamos en comunicación telefónica con ella porque queremos que nos cuente cómo se están organizando las actividades en torno al Tetazo Nacional, que también se va a realizar aquí en San Luis por este hecho de público conocimiento que vivimos estos días en torno a una mujer que en Buenos Aires no pudo seguir amamantando a su niño, a su bebé, porque dos policías le pidieron que no mostrara su teta. que es un pecado, por Dios, qué tremendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bien, bueno, Pamela, queremos que nos cuentes cómo están organizando esta actividad y cómo es que desde San Luis también se toma esta iniciativa. Bueno, en realidad estamos más enfocadas en organizar la Semana de la Lactancia, que empieza la semana que viene, el 1 de agosto, el 7 de agosto, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y estamos bastante enfocadas en eso. Y bueno, salió esto, que fue, en su momento era una noticia, fue bastante choqueante, conmocionante para nosotras, la empezamos a charlar, la compartimos entre nosotras, se viralizó de tal manera que vimos la necesidad de hacer algo acá también, y de ahí surgió la idea de hacerlo. La plaza es un lugar icónico de San Luis, por supuesto tenía que ser ahí, y estamos viendo si hacemos alguna charla, porque fue todo bastante rápido. Fue solamente mandar dos WhatsApp y decir, che, hay que hacerlo, hay que juntarse, y dijimos, bueno, dale, listo, y lo hacemos. No hubo más vuelta que eso. Por suerte son las chicas del grupo, son mamás muy pujantes, muy de fuerza, y yo le planteé la idea, la planteé a otra mamá, y todas dijeron que sí, todas se prendieron, así que de ahí salió nada más. Bien, Pamela, y ustedes decís que la semana que viene empiezan las actividades en torno a la lactancia, a la Semana de la Lactancia Materna. ¿Qué actividades tienen pensado llevar adelante en torno a esto? Bueno, teníamos pensado hacer una teteada también, que ahora seguramente lo haremos, porque hacer dos teteadas en una semana no tiene mucho sentido. Esta ya tiene mucho esfuerzo, tiene mucha publicidad, así que bueno, la vamos a hacer, porque la idea era eso, era visualizar la lactancia materna, la visualizar. Quizá acá no hay violencia cuando una mamá amamanta, pero sí hay, viste, miradas, hay cosas que dicen por lo bajo, sucede más cuando una tiene un bebé que ya pasó 2 años, entonces la gente mira mal, todos sienten que tienen derecho a opinar sobre la lactancia, y queremos hacer hincapié más que nada en eso, pero bueno, tratamos de hacer mañana, se nos adelantó una semana. Otras actividades no están todavía definidas del todo, porque somos pocas y cuesta un poco organizarse, todas somos madres y trabajamos, pero queremos hacer alguna charla sobre lactancia, queremos dar un taller sobre lactancia, dirigido a todo el público, a mamás nuevas, a mamás viejas, a mamás que van a ser mamás, a las que van a ser mamás. Esas son las ideas principales por ahora. Bien. Entonces, la actividad va a ser este sábado, decías, a las 15 horas en Plaza Pringles. 15, en Plaza Pringles. Bien. Así bueno, que están todas las mamás invitadas, las mamás que den teta, las que no den teta, todos los familiares, los que apoyen, porque cuando una mujer amamanta, no necesita solamente la mamá, las dos tetas y el bebé. Claro. Hace falta toda una comunidad, una familia, una pareja que apoye, que soporte, que estén informados, que no haya mitos o que puedan hacer frente a los mitos, porque en la lactancia hay muchísimos mitos, incluso desde parte de los profesionales muchas veces. Sí. Entonces, están todos invitados para que vayan, para que apoyen a las mamás y para que, digamos, que se pueda hablar desde el público, que a nadie le molesta, que a nadie le sacaron los prejuicios y la hipocresía que existe, lamentablemente, en torno a este tema, que es algo tan cotidiano, tan natural, y es un acto de amor que hacemos las mamás para con nuestros hijos. Claro, es como vos decís, Pamela, es un acto de amor y no entendemos cómo puede avergonzar o molestar una madre en la vía pública dando la teta a su bebé, cuando todos los días en los medios de comunicación vemos mujeres desnudas, que para vender una moto está la mujer totalmente desnuda, o en programas de horarios centrales están bailando foto en totalmente desnudas. Bueno, eso no molesta, sí molesta, por eso la palabra que vos usás, hipocresía, es creo que encaja justo en esto, esta doble moral a la que nos someten cotidianamente, de que sí está mal que una mujer amamante, y es aberrante cuando damos vuelta la cara y tenemos una publicidad gigante de una mujer desnuda. Exactamente. Es la doble moral que cargamos todo lo que traemos con prejuicios, y a eso le queremos hacer frente, a eso le queremos decir basta y demostrar que está bien, que es normal, hay que normalizarlo y decirle a las mujeres que quizás también tienen ese prejuicio y están amamantando, que dan la teta a su casa, o que se van a un rinconcito, que se tapan, que está bien, que vengan, que se sumen, que vean que se puede, y que no es por qué avergonzarse absolutamente de nada, sino estar totalmente orgullosa de su cuerpo, de su leche, de sus hijos y de los hijos que están criando. Bien, muy bien. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por este tiempo. No, y quienes okay. quieran sumarse a este grupo, ¿cómo pueden hacerlo? El grupo de embarazo. El grupo de Facebook se llama Embarazo, Parto, Crianza Respetuosa también. Bueno. Abarcamos todos estos temas, abarcamos temas de embarazo, de parto, bueno, de nacimiento, de lactancia, de porteo, de alimentación, todos los temas que quiera traer cualquier padre al grupo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces por esta comunicación y nos vemos seguramente el sábado a las 15 horas en Plaza Pringles con este piquetetazo que también se realiza aquí en San Luis. Dale, los esperamos. Muchas gracias por la publicidad. No, por favor, hasta luego. Dialogamos entonces con Pamela, integrante del grupo Embarazo, Parto y Crianza Respetuoso San Luis, para convocar a todas las puntanas y puntanos en torno a este gran piquetetazo que se va a llevar, que se va a desarrollar en todo San Luis, en todo el país, y bueno, San Luis no es la excepción, para decirle basta a estos atropellos que se vienen suscitando con cada vez más frecuencia en torno al hecho de que sucedió en San Isidro, en Buenos Aires, cuando una madre la semana pasada le daba de mamar a su bebé. Y dos policías allí le pidieron que se tapara porque eso está muy mal. Le decimos basta a estas ridículas situaciones de doble moral y de prejuicio en torno a la lactancia materna y nos sumamos con orgullo a estas actividades aquí en San Luis. ¿Qué parece verde? ¡Calala! Busca su bienestar sobre el resto de la gente. Por eludido se tiene que dar su botoneada coherente. Para los que ponen la igualdad en primer plano, pero cuidan más su bolsillo que a un hermano. Que a un hermano, ¿por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguante y se quede en el molde. Me falta mirar un poquito al costado. Me falta mirar un poquito al costado. Me falta mirar un poquito al costado. Sentirme un gil y andar de arriba pa' abajo. Ay, que me canso de ser gentil. Ay, que te mando al carajo. Tanta indiferencia te va ganando la cabeza. Solo ves tus pesos, el resto no interesa. No interesa para todos tus reclamos. Puede que estén bien, pero hay unos cuantos antes. Y darle una mano al que viene atrás ya no es realmente importante, o solo mirás para adelante. Me falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Mientras ves a tus padres. funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Ya el último tramo de Piquete Informativo. Estábamos musicalmente viajando por Uruguay con la voz de Alejandro Gerardo Dorado, Te Falta Mirar. Y ahora ya nos adentramos en el segmento cultural con la voz de Fer. Sí, bueno, y hoy estamos anunciando una obra muy especial, Un Poeta Recién Llegado. Es una obra de títeres para niños y jóvenes que se va a presentar hoy en el Auditorio Mauricio López a las 20:30. ¿Quiénes lo van a presentar? La Tía Tota Teatro, ¿sí? Actúan Alejandro Choa y Mariela Domínguez. Mariela Domínguez es la autora, además. Y en este momento estamos con Alejandro Choa, que nos va a contar, Ale, un poquito de qué se trata lo que podemos ver hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van ustedes? Bien. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro poeta, nuestra obra que bueno, vuelve al auditorio después de muchísimos años. La estrenamos hace 8 años ya. Uh-huh. Y bueno, y con esta obra que hemos viajado muchísimo por todos lados, la verdad que no sé cuántas funciones, pero cerca de 200 seguro. Sí. Y así que tiene su recorrido ya nuestro poeta, y hoy sube al auditorio a las 20:30. Bien. Y contanos de qué se trata, porque estábamos viendo acá en el estudio que hay un tema complicado, pero especial, que nos sucede en la Argentina, y se puede ver la figura del desaparecido, ¿no? Exactamente. Vos sabés que nosotros, cuando hicimos esta obra, sí, surge en realidad con la necesidad de contarle a los adolescentes, porque es una obra de títeres para adolescentes, básicamente, uh-huh, para toda la familia en realidad, sí, pero especialmente para los adolescentes, donde nosotros les queríamos contar o que ellos entendieran esta cuestión de que de la figura del desaparecido, de esta persona, claro, que hoy está y mañana ya no está más, y claro, no sabemos más de él. Entonces, bueno, básicamente la temática de la obra es esa, ¿no? Está buenísimo. Un poeta que llega a un pueblo donde tiene que enfrentar la discriminación y todas esas cuestiones, porque no solamente que es poeta y es difícil esto de decir a qué te dedicas a la poesía, y después te preguntan inmediatamente a uno hoy, ¿no? Y bueno, ¿y de qué vivís? Claro. Entonces es difícil explicarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el poeta no solamente tiene que enfrentar la discriminación, sino que, bueno, en un momento al pueblo, al no saber qué es lo que se dedica este muchacho, bueno, no está más. Claro. Eso es la obra. Bien. Bueno, yo los conozco a ustedes dos desde que soy muy pequeña, y sé que son unos talentosos, hermosos. Así que bueno, por eso estamos acompañándolos, porque bueno, sabemos que vale la pena. Contanos, ¿cómo es trabajar con los títeres? O sea, porque ustedes hacen hay actuación de ustedes, y además también podemos observar a los títeres. Sí, no, los títeres aparecieron en nuestras vidas hace mucho tiempo ya, y gracias a ellos también nosotros pudimos hacer nuestra carrera universitaria en Tucumán. Ajá. Porque nos dedicamos, el grupo que formamos en Tucumán era básicamente de títeres. Claro. Éramos nosotros y un par de personas más que éramos titiriteros, y bueno, íbamos en las escuelas haciendo nuestras funciones, y bueno, y de eso vivíamos. Así que los títeres están muy ligados a nosotros afectivamente. Cuando volvimos a San Luis, más allá de que nuestro grupo, la Tía Tota, también hagamos teatro de actores, sí, también nos dedicamos a esta parte de los títeres que nos encanta. Claro. Los títeres tienen la magia de justamente eso, de la magia de poder hacer la infinidad de cosas que no tienen fin. Exactamente. Podés hacer cualquier cosa con los títeres. Claro, tal cual. Nos maravilla a uno. Y en esta obra en particular, bueno, es una técnica que se llama técnica de manipulación directa sobre mesa. Ajá. O sea, nosotros titiriteros se nos ve todo el tiempo. No, es diferente la técnica del retablo, donde el titiritero está escondido atrás en este teatrino. Sí. Nosotros estamos atrás de una mesa, o sea, se nos ve todo el tiempo, y así todo, la magia no se pierde. Aseguro que la magia no se pierde. Claro, tal cual. Sí, no. Es como una manera de interactuar y además, bueno, llama especialmente la atención en los chicos. Y es una forma, además, de que ellos puedan interactuar con una realidad que nos hace como argentinas y argentinos. Sí, totalmente. Bueno, contanos ahora, ¿qué precio tiene la entrada? Mira, la entrada es directamente la boletería ahí del auditorio antes de la función. Sí. Y tiene un valor de 50 pesos. Wow. La verdad que no tengo idea si hay descuentos o no, no lo sé, pero 50 pesos en este momento es baratísimo. No, y además también que si hay gente que quiere ir y no tiene para pagar la entrada, que vaya igual y de alguna va a poder entrar a ver la función. Eso es increíble. Y a ver, por ejemplo, las princesas congeladas están a 170, 200 pesos, las princesas congeladas. Y bueno, entonces congeladas. Digo, poder ver esta obra de arte de ustedes a 50 pesos es algo increíble, realmente. Sí, nos toca también a nosotros los teatreros del interior del país, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan estas producciones de Buenos Aires, y bueno, está bien, a ver, nosotros no les estamos compitiendo directamente, ni ellos tampoco sientan que nosotros seamos competencia, claro. Pero está buenísimo de que la gente del lugar se preocupe y que vaya a ver los que hacemos arte del mismo lugar. Tal cual. Insisto, hace 8 años que venimos haciendo esta obra y estoy seguro que hay muchísima gente que no la ha visto todavía. No. Entonces, una oportunidad de oro. Sí, tal cual. Además, yo siempre digo, esto es como el teatro mismo, donde los chicos no saben lo que es hacer teatro hasta que van y hacen. Entonces, digo, lo mismo va a suceder si van a la obra y se van a quedar sorprendidos y van a salir con un tema que nos hace, insisto, como argentinos. Sí, totalmente. Por eso está buenísimo que puedan ir. Yo apenas supe que estaban y voy a ir con mis hijos, además, hijas. Buenísimo, ahí le esperaremos entonces. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, mucho éxito para vos y para Maniela. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y qué buenísimo el emprendimiento, qué buenísimo que ustedes estén acompañando a los artistas de San Luis, porque lo necesitamos, porque esto es así. O sea, nosotros sin público no podemos ser nosotros. Entonces, es buenísimo que también ustedes desde su lugar también nos apoyen, como nosotros desde nuestro lugar de oyentes también lo vamos a apoyar a ustedes. Perfecto. Bueno, mil gracias y mucho cariño por ahí, ¿sí? No, muchas gracias a vos, aparte. Gracias. Bueno, estábamos escuchando a Alejandro Ochoa, es un artista que está en San Luis hace años y siempre produciendo, siempre interactuando y muy preocupados los dos por todo lo que sucede en la Argentina. Y digo, la obra de teatro que van a hacer tiene que ver con un tema que nos atañe a todos. Bueno, así que completito este piquete informativo. Y ayer anduvimos con Luciana también nuestra compañera de radio, Luciana. Anduvimos en el auditorio Mauricio López acompañando a los amigos y amigas de la circo. Se me mezclan los nombres, la circontenta, ¿no? ¿Está bien? Sí, porque están allí preparándose para el sexto o quinto encuentro de la contenta Circo San Luis. Sí. Así que disfrutando allí un buen momento de circo en el auditorio, la disfrutamos, la pasamos bomba. Así que qué bueno que haya actividades así con artistas circenses y puntanos. Sí, y puntanas, totalmente. Y nos sumamos a estas actividades y los acompañamos y las acompañamos. Nos hace bien al alma el arte, la cultura y ser parte de ella, ¿no? Claro, y como vos decís, ya, apostemos a lo nuestro. Viene la princesa encantada, esa princesa porquería congelada y llevamos a nuestras niñas y a nuestros niños a que consuman esas cuestiones carentes de contenidos congelada. Y literalmente. Y tenemos aquí, y simbólicamente, y tenemos aquí actividades más que interesantes a las que podemos participar, así que no quejarse cuando después decimos que no hay, porque sí hay, sí. Solo que elegimos mirar para otro lado. Se y nos acabó el... Me faltó una parroquial, diga, Laura Oro, va a estar presentando, recordemos, el 29... ¿sí? De este mes, el 29 de julio, a fin de mes, va a estar presentando su obra Blanco nuevamente, que hemos hablado mucho. Vamos a ir. Y bueno, yo le mando un cariño muy especial a ella. Y vamos a estar y después vamos a seguir hablando. Sí, vamos a acompañarlo, por supuesto. Se nos acabó el programa a las 4 de la tarde en punto. Entregamos en tiempo y forma este piquete informativo. Perfecto. Y sigue ahora Escuelas en la Bulla. Después buena programación aquí por Radio La Bulla. Y nos encontramos entonces el próximo viernes. Chao, chao. Chao. Si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Se ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido novio, no. El tipo está en su casa. No saben de ella en la policía. Tiene la es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Y esa vez es terco cuando opina. Donde ha tenido no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayada. Paso antes de ayer. Paso antes de ayer. Blanca Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no sabe quién se la llevó. Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toque de puerta. Llega por Dios el plato roto. Estaba andando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. ¡Opa! Nadie miró pa' afuera. ¡Opa!